Y bueno, estamos acá convocándonos frente a los murales para este comarcazo. Bueno, tengo algo para compartirles, que es una canción que le escribí a Mayín. Se llama Agua Libre. Y bueno, espero que le guste a todos. La compusiste vos y la en letra y música, sí, todo. Sí. Wow. Y bueno, nada, espero que les resuene. Es un mensaje que trasciende, así que espero que llegue a los corazones. Dale, vamos entonces a darle salida a esa música. Gracias. Pampa de lume, fuente de vida, reservorio natural de la agüita. Le decimos sí al progreso, le decimos otra sí al turismo, sí las que no, y por eso defendemos, y sí, las fuentes de agua, parece que no entienden, por eso defendemos los bosques. Parece que no quieren escuchar o no les interesa la opinión del pueblo. Parece que no entienden que estamos ante una emergencia hídrica. Parece que no entienden que el agua es el futuro. Así que sí, nos volvemos a encontrar este sábado a las 4 de la tarde en Plaza Pagano para volver a decirles que la pampa de Luden no se lotea, que el agua es fundamental para la vida, no solo de los pobladores y las pobladoras de Mayín, sino para la vida de todos. Otra vez para decirles, en defensa del agua, que el agua no se vende, se vende, el agua se defiende. Le decimos sí al progreso, le decimos sí al turismo, y por eso defendemos las fuentes de agua, y por eso defendemos los bosques. Y por eso decimos, no es no, la pampa de Luden no se lotea. Ahí nos vamos reuniendo, nos vamos concentrando aquí en la plaza, cada vez hay más personas. Y bueno, ahí estaban preguntando dónde está la caja de las donaciones, que se haga ver, porque hay gente que quiere donar, me imagino. Y estamos con Aletia de Mayín, que nos va a leer algo. ¿Cómo va? Cielo del sur puro y vasto, refugio de almas en vuelo. Los vecinos patagónicos luchan por verte sereno. Migrantes de otras ciudades quieren poblar este suelo. Algunos porque lo admiran, pero otros traen veneno. Los que lo admiran no saben a veces cuidar la tierra. Los que envenenan pretenden divisas, pesos, ventajas. Y los que estamos sufrimos, avasallado este sitio. Tratamos de rescatar nuestras almas que se estrujan. Cada vez que un chemtrail pasa, cuando el fuego se desata. Cuando escuchamos locuras de gente que se cree cuerda, que quiere aprobar las minas a cielo abierto y empresas. ¿Será posible pedir a algún ángel de la guarda, a la bruja más humilde, al hada de las montañas, a todos los que podemos de alguna forma hacer algo y ayuda para seguir sin que se nos muera el alma? Que muchos están queriendo que sean más consecuentes con la vida, con el agua, con la tierra y con la gente. Vamos a mandarle un saludo a las radios que nos están retransmitiendo desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Semilla, desde Viedma, Radio Encuentro, desde Bariloche, Piuqué, Radio Autónoma Piuqué, desde El Hoyo, Les Cumpas de Fogón, desde acá del Bolsón, Alas y La Negra, transmitiendo también en esta radio abierta. Las aguas le pasaban por el cuerpo, caían como cascada cristalina desde el centro de su pecho. Si el agua es del mismo material que los sueños, en sus brillos se reflejan todos los caminos. Abrir el corazón y recordar que en el agua viaja nuestro alimento. El agua no es solo un recurso, sino es nuestra esencia. Somos agua. No podemos permitir que el imperio avance. Bueno, ahí estamos escuchando de fondo la cuerda de tambores. Sí, hay una cuerda de tambores de gente de la comarca. Bueno, nos volvemos a encontrar por esta situación. Hay cerca de 6 tambores, están llegando más. Muy feliz de ver el pueblo a salir a las calles a defender el agua, la vida rural, porque este mega emprendimiento que quieren llevar adelante nos va a afectar a todos. Así que anda circulando un volante que se llama Cronología de una estafa. Y dice sí al esquí en el Perito Moreno, sin loteo en la Pampa de Luden, de la Asamblea del Agua de la Tierra. Es un refresca memoria de cómo empezó todo hasta el día de hoy, ¿no? Porque hay muchas personas que ya pasaron 10 años, 5 años, y te vas olvidando de lo que está sucediendo. Mientras te olvidas, ellos siguen trabajando, siguen corrompiendo los políticos de turno, y la idea es que el pueblo sepa realmente. Yo personalmente me gustaría que los vecinos del mismo Bolsón también participen de esta marcha, porque la pregunta es, ¿qué pasaría si te quedas sin agua este verano en este pueblo? ¿Cómo lo van a resolver? O sea, sabemos que son dos bocas de toma de agua y de agua potable distinta, pero el arroyo que entrego y el río, el arroyito Ternero, se secan en verano. Y este verano que pasó hubo cortes de agua, y me gustaría preguntarme la indiferencia del pueblo a veces, que no sé si es solidario con los demás, ¿no? Bueno, seguramente, Aldo, hoy aquí hay gente de toda la comarca, y esto es un comarcazo, así que está buenísimo que ya se haya juntado tanta gente, y bueno, sabemos que todavía siguen llegando, ¿no? Así que está bueno. Sí, estamos pronto a arrancar la marcha, en un poco minutos ya vamos a arrancar, y bueno, tomemos entre todos los que estamos presentes, interpelemos al vecino y a la vecina explicándole la problemática del agua, ¿no? Porque sin agua y sin aire no hay vida, ¿entendés? Yo no sé, los políticos tampoco, ¿no toman agua, por ejemplo? Sí, pero la traen de lejos. Bueno, gracias por la atención, ya hay muchas ganas de arrancar la marcha. Buenas tardes, bueno, mi nombre es Franco, soy el tallerista y el coordinador de Aire 23, la radio del CET 23, y básicamente con los chicos estudiantes de esta agrotécnica llevamos adelante el aire de la 89.5, una radio en pleno Mallín, donde, bueno, los chicos hacen sus prácticas radiales y tienen algo para contarles. El agua nos resirve nuestra escuela, y sin agua capaz que la escuela no funcionaría como está funcionando ahora. Y yo, que me uní al taller de radio hace, no sé, re pocos días, capaz que unas semanas, les iba a contar un poco, pero como no sé mucho de la radio, un amigo acá que tengo les va a contar más. Bueno, ¿cómo andan? Mi nombre es Martín. Como decía el chico, no tiene muchos años, yo soy uno de los más viejos de la radio, y nuestra escuela, en la radio lo que hacemos, me toca informar a mí lo que es la radio en la escuela, y la radio funciona en una manera para comunicar a toda la gente de la comunidad de Mallín y de Bolsón lo que está pasando en alrededores y adentro de la escuela, y muchas cosas más. Y bueno, en secto se hace cada proyecto, y en uno de los proyectos estoy yo y un compañero más tratando de hacer un programa que se va a llamar Lluvia de Ideas, que va a contar los proyectos que hace cada chico del sexto año. Básicamente hicimos dos preguntas en la marcha pasada en Bolsón. Una fue, ¿por qué no al loteo en Pampa de Luden? Y la segunda fue, ¿qué significa el agua en tu vida cotidiana? Muchas voces quedaron resumidas en el próximo micro que, bueno, presentamos, y vamos a escuchar seguramente mientras marchamos. Mi nombre es Pilar, hace 10 años que vivo acá en Bolsón. ¿Por qué no al loteo en Pampa del Duro? Porque es una zona intangible donde no se puede construir. Es un proyecto que no aprobamos socialmente, no es lo que queremos. Está sobre vertientes de agua que alimentan todo el Bolsón y va a generar solo más segregación social. Soy María Núñez, la directora del Centro de Educación Técnica Agropecuaria número 23 de Mallín Ahogado. No al loteo porque Mallín es una zona rural, quieren lotear en la zona de vertientes, lo cual implicaría que nos dejen sin agua para la producción agropecuaria. Nosotros somos una escuela que formamos futuros técnicos agropecuarios para que se inserten en la zona y la fortalezcan por la soberanía alimentaria y por la supervivencia. Soy Javier de Mallín. No al loteo, primero porque Mallín y toda la zona donde estamos es una zona rural, ¿no? Donde están las comunidades y donde están las familias con todo un desarrollo agrícola. Y esto del loteo, sobre todo, es una situación más que nada de intereses privados que no velan el bien común, ni tampoco cuidan la creación y menos la dignidad de las personas. Entonces, es una cuestión muy trasnochada, ¿no? De intereses, ¿no? De personas que simplemente avasallan el bien de todos. Compañeros, compañeras, ¿cómo están? Mi nombre es Gastón Marchelli, saludándolos, acompañándolos en la marcha en defensa del agua, un bien tan preciado para la producción y la conservación de nuestro medio ambiente. Cariños a todos, a no bajar los brazos y a seguir la lucha. Les volvemos a repetir que esta transmisión de Radio Abierta la están escuchando a través de alguna de las radios de la red Enfoques. Podemos ir leyendo algunas cosas importantes de las que han ido pasando y que están en esta cronología de una estafa. El 5 de enero de 2003 se crea la Reserva Natural Cumbreras de Mallín Ahogado en el Código Ambiental Municipal bajo la Ordenanza 261/03, que incluye la Pampa de Luden y alrededores. Quedan prohibidos los asentamientos humanos y la venta de tierras. En 2005, el pueblo se niega a la construcción de un aeropuerto en la Pampa de Luden, por supuesto, por el magnate Joseph Lewis. Ya esa lucha fue impresionante y tuvo sus radios abiertas aquí, en este mismo lugar. El 3 de mayo de 2011, el intendente Oscar Cacho Romera firma la resolución 086/11 que autoriza el loteo con destino residencial de las tierras que Sammy Massa adquirió ilegalmente en la Pampa de Luden y aledañas, violando categóricamente el Código Ambiental Municipal y las condiciones para la reserva de biósfera que él mismo había firmado. El 15 de mayo de 2011 se anuncia que Laderas del Paralelo 42 S.A. gana la licitación para desarrollar el centro de esquí. El contrato de obra pública la obliga a hacer una inversión inicial de 36 millones de pesos. Nunca se establece que dicha inversión dependa de un loteo privado en otro lugar. En diciembre de 2011, el Consejo Deliberante pretende aprobar el loteo en la última sesión del mandato de Romera, pero el pueblo se manifiesta en la calle y logra evitar la aprobación, como ahora, con el señor Arbat a la cabeza, aprueba la tala raza de nativas para apertura de caminos en el Cerro Perito Moreno. Y el 17 de agosto de 2021, la Secretaría de Producción del Ministerio de Producción y Agronomía aprueba mediante una resolución ilegal el cambio de los suelos para urbanizar en Pampa de Luden. Bueno, estamos en vivo acá en la plaza Nos encontramos con una pobladora de Mallín que está juntando colaboración para poder solventar esta lucha, ¿es así? Exactamente. Acá me puse los globos para que se vea. Sí. Y es necesario juntar ese dinero para poder solventar toda esta marcha, esta lucha. Como pobladora de Mallín, justamente, ¿qué es lo que te trae acá? Gracias. Es el cuidado absoluto. Vivo en Mallín hace muchos años. Trabajo mi huerta, necesito el agua, esto es parte de nada, de sostener la vida. Entonces realmente creo que es una lucha que hay que estar en pie. ¿Cómo sentís que están los vecinos, toda la comunidad de Mallín en este momento? Y en este momento está alborotado, realmente. Esto ya viene hace muchos años, claro. Pero ahora se levantó de vuelta el avispero y es necesario que estemos. De todas maneras. Hola. Bueno, gracias. Sigue la gente colaborando también, ¿no? Por favor. Y bueno, les informaban que a las 5 de la tarde comienza la manifestación desde acá, desde la plaza, desde el cartel de otoño en el Bolsón, comarcazo contra el loteo en Mallín Hogado, en defensa del agua, en defensa de la tierra, en defensa de la comarca y de la vida. Pampa de luz, fuente divina, reservorio natural de la agüita, naturaleza que habita. Que el agua siga siendo libre. Tierra cultiva, territorio rural que agua necesita. Pampa de luz, fuente de vida, reservorio natural del agüita.